Book 2 14 14 الألوان Los colores الثلج أبيض La nieve es blanca الشمس صفراء. El sol es amarillo. البرتقالة برتقالية. La naranja es naranja. الكرز حمراء. La cereza es roja. السماء زرقاء. El cielo es azul. العشب أخضر. La hierba es verde. التربة بنية. La tierra es marrón. السحابة رمادية. La nube es gris. إطارات العجلات سوداء. Los neumáticos son negros. ما لون الثلج؟ أبيض. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ¿De qué color es la nieve? Blanca. ما لون الشمس؟ أصفر. ¿De qué color es el sol? Amarillo. ¿De qué color es el sol? Amarillo. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ¿De qué color es la naranja? Naranja. ¿De qué color es la naranja? Naranja. ما لون الكرز؟ أحمر. ¿De qué color es la cereza? Roja. ¿De qué color es la cereza? Roja. ما لون السماء؟ أزرق. ¿De qué color es el cielo? Azul. ¿De qué color es el cielo? Azul. ما لون العشب؟ أخضر. ¿De qué color es la hierba? Verde. ¿De qué color es la hierba? Verde. ما لون التربة؟ بنية. ¿De qué color es la tierra? Marrón. ¿De qué color es la tierra? Marrón. ما لون السحابة؟ رمادي. ¿De qué color es la nube? Gris. ¿De qué color es la nube? Gris. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ¿De qué color son los neumáticos? Negro. ¿De qué color son los neumáticos? Negro.